mamá que te ve bailando, pisón oriental. Dile a tu mamá que te ve bailando, pisón oriental. Ay, como tú vas a chiquilla, ¿cómo no? Bailando la rumba buena. Sí, señor. Vaya momento, rumba sabrosa, nena, linda, no? Pero mira que todo te brilla. Dile a tu mamá que te ve bailando, pisón oriental. Dile a tu mamá que te ve bailando, pisón oriental. Bailando de aquí para allá, ¿cómo no? Se goza mejor el sol. Sí, señor. Me viene el cuerpo en calor, ¿cómo no? Pero seguro que se aprieta más. Dile a tu mamá que te bailando. Pero guajiro, guajiro, guajiro, gozando. Dile a tu mamá que te bailando. Deje bailando, te deje rumbiando. Dile a tu mamá que te bailando. Oye, tu mamá se quedó llorando. Dile a tu mamá que te bailando. Guajiro, guajiro, guajiro, gozando. Dile a tu mamá que te ve bailando.